Buenos días. Como decía Alejito, hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo. Entonces, hemos estudiado hasta el capítulo 8, empezamos hace dos semanas. En los capítulos 1 y 2 encontrábamos acerca del nacimiento y la infancia del Señor Jesús. El capítulo 3, vimos el bautismo del Señor Jesús. En el capítulo 4 encontramos la tentación y también cuando Él empieza su ministerio. En los capítulos 5 y 7 nos hablaron acerca del Sermón de la Montaña, una de sus enseñanzas más importantes o más conocidas. Gracias, Joa. Y llevamos dos domingos estudiando el capítulo 8. Vemos que apenas el Señor termina el Sermón de la Montaña, y empezando con el versículo 1 del capítulo 8, nos dice que mucha gente le sigue, mucha gente empieza a seguir al Señor. Y Él, allí en el versículo 1 del capítulo 8, registra las primeras señales que Él hizo. Vamos a ver más adelante qué son señales. Vamos a leer los versículos que nos corresponde. Vamos a leer entonces Mateo 8, 23 al 27, y luego vamos a orar. Versículo 23. Y entrando Él, hablando acerca de Cristo, y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él, el Señor Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Acompáñenme a orar. Padre poderoso, estamos ante tu palabra. Permítenos comprender que es ella la revelación que has dado. Si realmente creemos que tu palabra es tuya, que es tu inspiración, que es lo que hablaste a los hombres, entonces nuestro corazón debe estar dispuesto, nuestro corazón debe ser reverente ante tu palabra, nuestro corazón debe inquirir dentro de tu palabra para saber más. Ayúdanos a darle ese valor que tu palabra merece. Ayúdanos a saber que es por medio de ella que podemos conocer más de ti, que cualquier otra cosa sobra frente a tu palabra. Por favor, permite que nuestra mente esté aquí, dispuesta, abierta, poniendo atención acerca de lo que tú quieres decirnos. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor, de ser un instrumento en tus manos para proclamar este mensaje. Y te pido por corazones que puedan entender tus palabras, Señor, y que ante todo tomen las reacciones que se deben tomar frente a tu palabra. El propósito de tu palabra es que nuestra vida sea ajustada a ella, Señor. Permite que no salgamos de aquí solamente con la mente llena, sino con el corazón lleno. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo, que es la prueba mayor que tenemos de tu amor. En el nombre poderoso de Él oramos. Amén. Bueno, entonces, la narración nos dice que el Señor entra con sus discípulos en una barca, luego Él se duerme, empieza la tempestad y ellos se asustan y le buscan a Él, buscan que Él, ellos tenían la idea de que Él podría hacer algo. Entonces, allí logran que él calme la tempestad. Les voy a leer nuevamente el versículo 27, que va a ser la pregunta que nos va a dar. La pregunta es exactamente: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La pregunta es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Te has preguntado realmente quién es en tu vida Él? Vamos a hablar acerca de lo que son las señales. Porque ese milagro que Él hizo allí, en la Biblia lo define como una señal. ¿Qué es una señal? Una señal la Biblia lo define como una maravilla, una marca, un prodigio o un milagro. Una señal es un hecho externo que contiene un significado espiritual. Eso es una señal. Pero conocemos que Dios todo lo hace con un propósito. En la Biblia leemos y miramos, y cada cosa que está registrada allí fue colocada con un propósito. A veces no podemos entender cada cosa que está allí, pero sabemos que tiene un propósito. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos un poquito en cuál es el propósito por el cual Dios hace señales y prodigios. Vamos a mirar Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 4, vamos a mirar los versículos del 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés, hablando con el Señor, cuando está empezando el éxodo, cuando él es enviado por el Señor lo está comisionando en estos capítulos a que vaya y sea el instrumento en sus manos para sacar a Israel de en medio de Egipto. Moisés le objeta al Señor y le dice: pero si yo me aparezco a ellos y les digo que hagan esto y aquello, ¿cómo me van a creer? Entonces el Señor le da en ese momento la facultad o el don para hacer una maravilla, una señal, un prodigio, para autenticarlo, para que ellos pudieran creer, para que realmente todos dijeran: realmente el Señor se ha aparecido a Moisés. Miremos ahora Hechos 2:22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Espera que se me... dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Entonces, aquí en Hechos, el doctor Lucas nos está diciendo que el propósito por el cual el Señor hizo maravillas y prodigios fue para ser autenticado también. Miremos ahí más adelantico, Hechos 14, versículo 3. dice: Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, hablando acerca ahora de los discípulos. El Señor también les dio esa capacidad de hacer señales y prodigios a los discípulos, porque estaba autenticando ese mensaje que se estaba extendiendo. Entonces, el propósito por el cual Dios permitió que se hicieran señales y prodigios es para autenticar el mensajero. Es cuando hay una revelación que podríamos llamar, entre comillas, nueva. Para los israelitas era nuevo. En Éxodo 20 vamos a encontrar que el Señor le da a Moisés los mandamientos, que era una enseñanza nueva, era una revelación nueva. Entonces era necesario que ellos fueran que Moisés fuera autenticado. Lo mismo el Señor Jesús traía una nueva revelación y era necesario que fuera autenticado. Lo mismo los discípulos, ellos continuaron esparciendo esa nueva revelación, necesitaban ser autenticados. Por eso en el Nuevo Testamento y en Hechos encontramos una gran manifestación de señales y prodigios, porque el mensaje que se estaba dando necesitaba que fueran autenticados los mensajeros que le llevaban. Luego del Sermón de la Montaña, el Señor realiza 10 milagros. Luego del Sermón del Monte, que está registrado en los capítulos 5 al 7, él dio una enseñanza grandísima, que son los capítulos 5 al 7, muchas enseñanzas que hemos estudiado ya hasta este momento. Y luego él baja de la montaña y lo primero que él hace, hacer unas señales y unos milagros. Miremos, o para los que están tomando nota, les voy a dar los versículos donde están registrados esos 10 milagros. En el capítulo 8, el versículo 1, el Señor Jesús sana a un leproso. Capítulo 8, versículo 5, el Señor sana al siervo del centurión. En el capítulo 8, versículo 14, sana a la suegra de Pedro. Capítulo 8, versículo 23, el Señor Jesús calma la tempestad, que es lo que estamos estudiando hoy. En el capítulo 8, versículo 28, Él le da libertad a los endemoniados gadarenos. En el capítulo 9, versículo 1, Él sana a un paralítico. En el 9, 18, resucita a la hija de Jairo. En el capítulo 9, versículo 22, hay una mujer que es sanada con solo tocar el manto del Señor. En el capítulo 9, versículo 27, dos ciegos reciben la vista. En el 9:32, un mudo habla. Entonces, vemos esa gran cantidad de milagros que se hicieron apenas Él empieza su ministerio, apenas Él empieza a dar su enseñanza. Resaltamos que las señales que Dios le dio, la capacidad que le dio de hacer las señales, era para autenticarlo. Era un medio para un fin. Era con un propósito. O sea, hay muchas cosas en la vida que no son un fin en sí mismo, sino que son unas herramientas para otro fin. Pensaba hace un momento, como para ilustrar esto, como en las sillas en las cuales ustedes están sentados. Imagínense que nosotros compramos 200 sillas y las tenemos ahí y no las usamos, ¿cierto? Si ustedes estuvieran unos recostados en la pared, otros sentados en el piso. El propósito por el cual tenemos las sillas es para darles un uso, para sentarnos en ellas, ¿verdad? De la misma manera, o sea, las sillas son una herramienta para cumplir un propósito. De la misma manera, las señales fueron una herramienta para un propósito. El propósito era autenticar el mensajero que traía un mensaje muy importante para nosotros. Ese mensaje era el Evangelio. Entonces, todo lo que la Biblia, lo que Dios fue haciendo, fue con el propósito de revelar su mensaje, de revelar a su Hijo a nosotros. Todas esas cosas, muchas de esas cosas fueron herramientas con el fin de un propósito. Pero imagínense que, como en el ejemplo de las sillas, nosotros tuviéramos las sillas y no las usáramos. Y viviéramos orándole al Señor que nos diera más sillas, que necesitamos más sillas y no las estamos usando. De la misma manera, creo que el Señor no... Por eso, o más bien por eso, en la Biblia encontramos que el Señor muchas veces reprende a hombres que vivían pidiendo señales. Porque encontramos que el Señor muchas veces les reprendió. Continuemos. Creo que actualmente hay una exagerada importancia que se le da a las señales y prodigios. Volvemos al mismo ejemplo. Se quiere pedir y hacer y hacer y hacer unas señales, pero el mensaje que se está dando es cero. No se está dando el mensaje que se debe dar. El Señor Jesús, sus apóstoles, sus discípulos hicieron esas señales, pero lo más importante alrededor de esas señales que hicieron fue dar el mensaje que se tenía que dar, que era que Jesús había tomado forma humana y venía a salvar a la humanidad. Ese era el propósito con el cual se hicieron esas cosas. Por eso encontramos esa cantidad o ese uso grande en ese momento. Pero hoy en día se exagera ese tipo de cosas y se quieren llenar a las iglesias por medio de las señales y prodigios. Al Señor Jesús, como les dije hace un momento, no le agradaba el interés que tenían muchos de sus seguidores en que se hicieran señales y prodigios. Miremos por favor Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo 11:20 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces el Señor empieza a reconvenirles allí. Y miremos el versículo 21 también. Dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Entonces, pensemos por un momento, aquellas personas que viven deseosas de ver señales y prodigios, la pregunta que les hará el Señor es: ¿ha habido arrepentimiento? ¿Han entregado su vida a Él? ¿O solamente viven queriendo disfrutar de un show? También las señales hechas por Cristo, en el caso de Él específicamente, son superiores a las que hicieron los otros hombres a los cuales Dios les dio la facultad para hacer señales y prodigios. En el caso de Él, están también probando su deidad, de que Él es Dios en medio de nosotros. Vamos a mirar el Salmo 89, por favor, Salmo 89. Salmo 89, versículos 8 y 9. Dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Aquí el salmista está exaltando el poder de Dios. Y una de las cosas que él exalta aquí es exactamente que él controlaba la naturaleza. Entonces, en el caso del Señor Jesús, que pudo reprender los mares y detener la tormenta que se había levantado, está comprobando que él es Dios y que tenía el poder sobre la naturaleza. El Señor Jesús, parte de las señales que hizo, él sanó a enfermos y mostró que tenía el poder sobre la vida del ser humano, sobre la salud del ser humano, sobre el cuerpo del ser humano. También mostró que tenía el control de la naturaleza. También echó fuera de... Con eso mostró que tenía el control sobre el mundo espiritual. También resucitó de los muertos. Con eso mostró que tenía el poder sobre la vida. Por tanto, su mensaje, su revelación era superior. Él fue autenticado como Dios mismo. Pero pensemos por un momento que Dios se encarnó. Dios tomó forma humana y esa es la más maravillosa señal. Que Dios haya tomado forma humana es un misterio que no podemos entender con nuestra mente. Pero es una prueba, es una señal, es un prodigio grandísimo que nos prueba que realmente, aún en el nacimiento del Señor Jesús, fue autenticado como un ser diferente, no uno de los nuestros, aunque sabemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Aunque eso en nuestra mente parezca una contradicción o algo ilógico, pero eso es lo que enseña la Biblia. El Señor fue autenticado para mostrar que su revelación era mayor, su revelación era la salvación y la gracia. Actualmente nosotros no deberíamos estar deseosos de ver señales y prodigios, porque ya están registrados en la Escritura. En la Escritura encontramos, hemos visto ya algunos de los milagros que el Señor hizo, y vamos a continuar viendo muchas de sus señales. Aquí están escritas. Si no creemos en lo que está escrito en la palabra, difícil. Nuestro deber no es pedir las señales, sino creer en el mensaje, creer en el mensajero y en el mensaje que Él nos ha dado. Creo que es un milagro maravilloso comprender que la salvación es un regalo, es algo que Dios nos ha dado. Pensemos por un momento que aquellos que en la Biblia recibieron algún milagro, que fueron sanados, quizás más adelante volvieron a enfermar, ¿cierto? Quizás más adelante murieron de otra enfermedad. Quizás el mayor bien que ellos recibieron no fue la solución inmediata a su dificultad, aunque la recibieron y gracias a Dios porque la recibieron. Pero esa no fue el mayor bien que ellos obtuvieron. El mayor bien que ellos obtuvieron fue conocer a Cristo y entregarle su vida a Él. Entonces, cuando nos encontremos ante las señales y los prodigios del Señor, lo más importante no es la señal que se ha hecho. Lo más importante es creer en ese mensaje. Creo que aquellos hombres y mujeres que recibieron esos milagros del Señor y que creyeron en Él, porque también pensamos que habrán algunos que recibieron ese mensaje y esa señal y que vieron esos prodigios con sus propios ojos y no creyeron aún en Él, ¿cierto? Pero a los que creyeron en Él les veremos en el cielo. Allá los encontraremos y ese fue el mayor beneficio que ellos obtuvieron. ¿Crees o creemos que de pronto un milagro nos haría creer? Vamos a mirar Lucas, capítulo 16. Vamos a mirar de los versículos 19 hasta el final del capítulo. Es la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y se hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué maravillosa esa enseñanza, ¿no? La Biblia nos dice que aunque se levantara alguno de los muertos, no creerían, pero también les dice que ellos tenían la ley y los profetas, tenían la ley de Moisés, debían de creer en esa ley y en esa enseñanza. Y dice que aunque se levantara alguno de los muertos, no creerían. Quizás a veces, y creo que personalmente me pasó en los comienzos de mi fe, quería ver milagros y quería ver cosas sobrenaturales del Señor. Pero hoy en día entiendo que lo importante es creer en su mensaje y los milagros. O sea, si miramos nuestra vida y vemos todo lo que el Señor nos ha cambiado, como creyentes tenemos que reconocer que eso ha sido un milagro, que no ha habido fuerza humana que nos haya transformado, sino que es el poder de Él. Así que aunque se levanten de entre los muertos y venga y nos predique a alguien que usted conoció que murió, eso no hará gran cosa. Lo que tenemos es que creer en el mensaje de la palabra. Ahí tenemos la palabra, en ella es que debemos buscar y en ella están registrados todos los milagros que hizo el Señor. Creo que esa debe ser la prueba de que realmente Él es Dios entre nosotros. Tampoco ver o experimentar un milagro mejorará nuestra vida, pero conocerlo a Él estoy seguro que sí transformará tu vida. Yo no puedo garantizarte de que si vieras un milagro en tu vida en este momento, eso te haría mejor. Es posible que no. Pero conocerle y entregarle la vida a Él, vivir para Él, te aseguro que eso sí transformará tu vida. Pero si no has entregado tu vida al Señor y mueres en este momento, entonces allí sí empezarán tus problemas. Porque todos quisiéramos un milagro que mejorara nuestra vida, que cambiara quizás la enfermedad, que solucionara no sé qué problema que tenemos, ¿cierto? Quisiéramos que nuestra vida fuera mejor, pero lo que tenemos que preocuparnos es por nuestro destino eterno. Si morimos sin Él, si no hemos entregado nuestra vida, cuando muramos, ahí sí empezarán los problemas y esos problemas ya no tendrán ningún. Tampoco es suficiente con admirar a Cristo por sus milagros. Muchas veces escucha uno personas que miran una película o escuchan un mensaje o leen algo sobre Jesús o leen una enseñanza y les parece admirable, les parece un hombre grandioso, una persona ejemplar, alguien que hizo algo maravilloso. Pero si no estamos con Él, si no le hemos entregado nuestra vida a Él, vuelvo y digo que de nada va a servir. Es necesario creer en sus palabras. La pregunta es: ¿está Cristo en tu barca? Tú que has entregado tu vida a Él, ¿está Cristo en tu barca realmente? Creo que así debe ser. Los discípulos hicieron lo correcto. Pensemos un momento que los discípulos se asustaron porque el mar se embraveció tanto que la barca ya casi se volcaba. Voy a cambiar el micrófono, perdón un segundo. Les repito, los discípulos hicieron lo correcto, subieron a la barca con Él, decidieron seguirle. Imaginen, Imaginemos por un momento la circunstancia que ellos tuvieron que pasar. No sé si usted habrá estado en medio del mar y habrá tenido que sentir una tormenta o habrá sentido en peligro su vida, pero qué maravilloso para ellos contar con el Señor allí. Fue el único que lograron hacer. Quizás ellos tuvieron miedo y el Señor por eso les recrimina de que les faltaba la fe. Pero hicieron lo correcto porque buscaron en Él, fueron a Él sabiendo que Él era la solución, que Él era el que les iba a solucionar la dificultad que estaban pasando. ¿Tú realmente sigues a Cristo? ¿Eres un discípulo de Él? ¿O quizás como muchos, solamente quieren ver un milagro de Él o solamente quieren venir a sentarse a la mesa de Él, pero solamente para recibir sus beneficios materiales, sus beneficios sobre esta vida? Quizás el Señor sí, es absolutamente cierto que el Señor sí nos bendice nuestra vida y cuida todas nuestras necesidades materiales, pero no nos desenfoquemos y perdamos el centro. Lo más importante es nuestro destino eterno. Si aquí tenemos que vivir miles de aflicciones, será doloroso y yo mismo no quisiera tener que vivir aflicciones grandes y fuertes. Pero siempre nuestra esperanza debe estar en la vida eterna, de que un día estaremos delante de Él. Como dice su palabra, las aflicciones del tiempo presente son en nada comparables con la gloria que habrá de manifestarse. Así que nosotros debemos estar siempre preparados. Cuando venga la tempestad, lo mejor es que el Señor esté en nuestra barca y buscarle a Él, que Él sea nuestro Señor. Creo que sin importar si somos creyentes o no, de seguro las olas, la tempestad vendrá a nuestra vida. Tarde que temprano tendremos que pasar aflicciones bastante fuertes. Pero si Él está en nuestra barca, si Él está con nosotros, Él calmará aún la mayor tempestad. Y algo maravilloso de aquella tempestad, que fue de las primeras circunstancias que vivieron los discípulos, ahí creo que solamente había 4 de sus discípulos con Él, la tempestad sirvió para que ellos le conocieran. Así que el Señor va a permitir la tempestad en la vida sin importar si eres creyente o no eres creyente. Si eres creyente, lo que el Señor quiere es que te vuelvas más fuerte, que tu fe crezca en Él. Por eso el Señor le recrimina de que no tenían una fe grande. Pero sus discípulos poco a poco fueron creciendo en esa fe y confiaban aún más en Él. ¿Y cómo aprendieron a confiar en Él? En medio de la tempestad, cuando vieron que realmente Él sí tenía el control. Era diferente cuando Él solamente hablaba, ¿cierto? Pero cuando le vieron actuar, cuando vieron que controló la naturaleza, cuando vieron que sanó a los enfermos, cuando fueron viendo que echó fuera a los demonios, entonces aprendieron a confiar mayormente en Él. Por eso nuestra fe se aumenta es cuando leemos la palabra, cuando estudiamos en ella y vamos conociendo aún más al Señor. En ese momento nuestra fe realmente es fortalecida. No sé si estás pasando por una tempestad sobre tu vida. Si eres creyente, te recalco que el propósito que Dios tiene con esa tempestad es aumentar tu fe. Y será maravilloso cuando termine esa tempestad, cuando el Señor te lleve a la orilla, porque entonces estarás fuerte y estarás más dispuesto a afrontar tempestades mayores, porque sabes que cuentas con Él. Pero si Cristo no está en tu corazón, el propósito de esa tempestad que va a venir o que estás viviendo es que te vuelvas a Él, que entiendas que fuera de la barca de Él no hay esperanza, que fuera de Él la tempestad te ahogará, y la tempestad mayor es la condenación eterna. De esa solamente Él te puede salvar. Volvamos a Mateo capítulo 8. Vamos a mirar otra vez el versículo 27, que fue la pregunta con la que iniciamos. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sus primeros discípulos empezaron a preguntarse: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ha conocido usted a alguien a quien el viento y el mar le obedezcan? Miremos ahora la respuesta que pudo dar Pedro más adelante a esa pregunta que él se hizo en ese momento, porque él estaba con el Señor en la barca. Mateo capítulo 16. Vamos a mirar los versículos 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora el Señor les pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? El Señor les pregunta ahora, o sea, no solamente qué piensan los demás, qué piensan ustedes. Quizás el Señor estaba mirando qué tanto había crecido su fe. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravilloso. Ese Pedro que tuvo miedo en medio de la tempestad, aquí en el capítulo 13, 5 capítulos más adelante, ya empieza a reconocerle que él, perdón, 8 capítulos más adelante, empieza a reconocerle que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Todo eso cómo pasó? Creo que si miramos la vida de Pedro especialmente, vemos tantas circunstancias que pasó él, los errores que él fue cometiendo, las circunstancias en las cuales el Señor tuvo que reconvenirle, las dificultades. Todo lo que vivió Pedro lo fue haciendo crecer en la fe y se cumplió un propósito en la vida de él. Así, de la misma manera, nosotros podemos cobrar ánimo, que aún los errores, las equivocaciones, el Señor nos va llevando cada día a crecer más, a fortalecernos más. Y eso debe alegrarnos, porque a veces quisiéramos, hablo en tono personal, que no tuviéramos tantas dificultades y solucionamos una y viene otra. Pero el Señor nos está llevando con un propósito maravilloso. Quizás un día realmente con sinceridad de corazón podemos decir como Pedro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos tener esa plena certeza. Y aunque se viniera una tempestad en nuestra vida, podemos estar confiados de que Él la reprenderá. Miremos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Tú que no has entregado tu vida a Cristo, ¿necesitas más señales que las que hay aquí registradas en este libro? Tú y yo que somos creyentes, ¿necesitamos más señales que las que hay en este libro para confiar más en él? Creo que si pedimos más, no hay más. Creo que el Señor ya ha dejado sus señales registradas allí. Aunque también reconocemos que el Señor puede hacer un milagro. No podemos decir, negar que el Señor pueda en estos momentos hacer un milagro sería negar su deidad. Él es absolutamente poderoso para sí hacerlo. Entonces, pero creo que el Señor nos ha dejado su palabra. Era diferente para Israel, era diferente en los tiempos en que el Señor Jesús vivió sobre esta tierra. Ellos necesitaban que el mensajero fuera autenticado, pero nosotros tenemos un mensaje autenticado por medio de las señales colocadas allí. Para finalizar, quisiera resaltar que Cristo, por medio de sus señales, fue autenticado como el Dios encarnado. Él mismo, Dios mismo, vino a darnos ese mensaje de salvación. La pregunta para el que no le ha entregado su vida a Cristo es: ¿le rechazará? ¿Rechazará ese mensaje que fue dado por Dios mismo? O sea, el amor de Él ha sido tan grande que vino Él mismo en persona a darnos a cada uno ese mensaje. ¿Le rechazaremos? Y quiero que pienses cuando respondas esta pregunta que lo que está en juego es el destino eterno. No estamos hablando de cosas sobre esta tierra. Pensamos demasiado en las cosas de este mundo, nos preocupa la salud, y si el médico nos dice en este momento que tenemos una enfermedad que pone en riesgo nuestra vida, entonces correríamos al médico y nos someteríamos al tratamiento que se nos diga, gastaríamos el dinero que fuera, iríamos los domingos en la mañana si tocara a las 6, ¿cierto? Haríamos cualquier cosa para ser librados de esa enfermedad. Pero si Cristo no está en tu corazón, entonces tienes una enfermedad aún más grave, que se llama el pecado. Y si de verdad entiendes este mensaje y entiendes que lo que está en juego es el cielo y el infierno, entonces creo que te levantarás y buscarás la cura a esa enfermedad que se llama el pecado. Y la cura para esa enfermedad se llama el Señor Jesús, y su gracia y su regalo de salvación. Quizás muchos en su corazón, pensarán que estoy tratando de, o que tratamos desde acá, porque muchas personas desde acá les hablamos acerca de esta salvación. Pensarán que estamos tratando de colocar miedo en el corazón de las personas. En mis principios como creyente, le hablaba a una persona acerca del infierno y él me dijo que a él no le agradaba que se le hablara de esa forma, como tratando de colocar miedo. Y he pensado mucho en eso y pienso, ¿el miedo es bueno o es malo? Y se me ocurre a la cabeza el ejemplo de mi hijo, de Juan Daniel. Es un bebé, hace unos meses empezó a gatear y andaba por toda la cama gateando. Y salía a correr de la cama, que uno tenía que correr y recibirlo, porque si no era fijo que terminaba en el piso. Nosotros como padres tratamos de enseñarle a bajarse de la cama, que volteara la cola y que bajara los pies primero, pero él no lo entendía. Hasta que llegó el día que inevitablemente se cayó y se golpeó. Pero de ahí en adelante, él aprendió a bajarse como debía hacerlo, a tener el cuidado que debía de tener. Entonces, pienso que eso me ilustra o nos debe ilustrar lo que es el miedo. Él adquirió miedo, aprendió que realmente las consecuencias de salir corriendo sin tener cuidado eran dolorosas a su vida. De la misma manera, si en tu corazón hay miedo porque no está Cristo en tu corazón, ese miedo finalmente es bueno y es colocado allí por el Señor. Porque ese miedo está tratando de protegerte de algo más grave. Ese miedo se puede curar si recibes a Cristo. Pero si no está Cristo en tu corazón, ese miedo solamente es el principio de dolores. Porque después irás a la condenación eterna. Y de allí ya nada te podrá sacar. En cambio, ese miedo que Dios ha colocado allí te está guiando para que te arrepientas y para que entregues tu vida a Él. Miremos nuevamente Mateo 8:27. Mateo 8:27, les leo otra vez la pregunta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora miremos Colosenses 2. Vamos a mirar Colosenses 1 primero, 16 y 17. Pensemos por un momento otra vez en la pregunta, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice estos versículos que el Señor, cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida. Todos los que hemos creído en Cristo reconocemos eso, ¿cierto? Que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que un día el Señor vino, tocó nuestro corazón con su amor grandioso, y hoy tenemos vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Darles una nueva vida, llevarlos a una vida eterna. Por favor, hermano, te pido que prediques ese mensaje. Y a ti que no has recibido a Cristo, con amor te lo digo, por favor, recibe ese mensaje de salvación. No dejes pasar más tiempo. Tu vida no está en tus manos. Tu tiempo no lo sabes. No dejes pasar más tiempo. Para nosotros los creyentes, creo que el pasaje nos debe llevar a confiar más en Él, a ver que Él tiene el control de las circunstancias. Y creo que en lo que vamos a seguir mirando de Mateo, las próximas enseñanzas que vamos a tener del libro de Mateo, aprenderemos más y más y más acerca del poder que Él tiene sobre todas las circunstancias, de que para Él nada es imposible. ¡Qué maravilla! Eso debe llevarnos a confiar en Él. Entonces, quisiera que oráramos y terminamos cantando el himno 373, que nos recuerda lo que es confiar en Él. Vamos a orar. Santo Dios, gracias te doy porque tu palabra es clara.